Si supones que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si supones que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas. La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas oportunidades es criminal. Pues así comienza Personas. Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas las que están en este momento escuchando la 107.5 FM. Esto es Personas. Y como siempre estamos aquí un martes más llevando a todos y todas vosotras, radio oyentes de esta emisora, de esta Irola Irratia, pues un programa más de personas. Como siempre, bueno, aquí en los controles está un servidor, Miguel, y me acompaña Igor Calvo. ¡Apa, Igor! ¡Apa, Miguel! Buenas noches. Buenas noches. Y también está nuevamente Carla. Gracias, Carla, por aceptar nuestra invitación una vez más. Y bienvenida a Personas. Caixo, arratsaldeon. Gracias a vosotros. No, gracias a ti. Recordamos que Carlas era de Americanos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, en harina, como se suele decir. Pues hoy en Personas hablaremos de Abraham Noam Chomsky, mejor conocido como Chomsky. Y bueno, para comenzar el programa, pues como casi siempre hacemos, pues daremos una breve biografía de la persona de la cual hablamos en cada programa. Y bueno, como hoy toca Chomsky, sí que nos gustaría pues hablar de su biografía. Bajo una biografía que escribió Arthur Nyman, la vamos a leer, que escribió Arthur Nyman, que es un estadounidense, es escritor y es fundador de dos compañías editoriales que lanzó del Real Story Series, libros breves y legibles sobre temas políticos desde una perspectiva izquierdista, incluido cuatro libros de Noam Chomsky. Y vamos a leer. Entonces nos fiamos de él. Sí, porque además le conoce personalmente. Y la verdad es que me pareció muy, muy curiosa esta biografía, entre comillas. Y nada, para estar hablando sobre el que nació tal día y vive en tal sitio. Nos vamos a dar la chapa, la tenéis en Wikipedia. Entonces me pareció la verdad es que muy, muy, muy interesante y muy, muy, creo que muy enriquecedora. Además habla muy, muy, muy bien de Noam Chomsky. Así que bueno, voy a leer. Dice así, hace años que Noam Chomsky es el más citado entre los autores vivos, con el octavo puesto en el ranking histórico, luego de Marx, Lenin, Shakespeare, Aristóteles, la Biblia, Platón y Freud. Venerado en el exterior, Chomsky es sin lugar a dudas el crítico social más importante del mundo, pero en Estados Unidos sus ideas políticas son marginadas. Como el equivalente actual a los de los profetas del Antiguo Testamento, se trata de un verdadero profeta que no lo es tanto en su tierra, aunque el New York Times admita a regañadientes que, abro comillas, posiblemente sea el intelectual más importante con vida, cierro comillas. Lo admite en el contexto de las críticas a su postura política, si bien en otros países es una figura mediática que llena auditorios con público de pie donde sea que sea presente, perdón, con público de pie donde sea que sea presente, sí, sus aspiraciones en programas televisivos de Estados Unidos son escasas y espaciadas. ¿Cómo funciona el mundo? Opiniones aceptadas en los medios estadounidenses no es tan amplio como para incluir la suya. Sin embargo, sus reflexiones y análisis son de una precisión inaudita. Es uno de los libros clásicos compilados de este volumen, cuyas publicaciones originales data de 1994, advertía lo siguiente: en 1970 el comercio y las inversiones a largo plazo, dos actividades más o menos productivas, representaban cerca del 90% de los capitales internacionales, con apenas un 10% para la especulación. Ya en 1990 esas cifras se habían invertido. A esta altura sabemos cómo siguió la cuestión. Probablemente la especulación haya llegado a representar el 99,9% antes de que se derrumbara todo. En la década de 1990, mucho antes de que los gobiernos occidentales y las instituciones crediticias como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comenzaran a condonar las deudas adquiridas por los dictadores mafiosos del tercer mundo, Chomsky decía lo siguiente sobre estos préstamos. ¿Cómo pasó en casi todas las regiones del tercer mundo? Los generales brasileños, en este caso habla de los generales brasileños, junto con sus amigotes y con los potentados del país, pidieron una cantidad enorme de dinero y mandaron gran parte de esos fondos al exterior. Entre los brasileños, esa deuda es como una soga al cuello que les impide hacer lo necesario para resolver sus problemas, que limita el gasto social y el desarrollo equitativo y sostenible. Pero si yo pido dinero prestado, lo mando a una cuenta en Suiza y después no puedo pagarle a mis acreedores. ¿El problema es mío o de los demás? La gente de las favelas no pidió prestado ese dinero, ni lo pidieron los trabajadores rurales. A mi juicio, esa deuda no le corresponde al 90% de la población brasileña, más que a mi vecino de al lado. Que pague el dinero la gente que lo pidió. Como hemos dicho, pues Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, activista, autor y analista político estadounidense, considerado como un intelectual emblemático y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Es sumamente reconocido en la comunidad científica y académica por sus importantes trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. A lo largo de su vida ha ganado popularidad también por su acercamiento al estudio de la política, siendo hoy reconocido como un activista e intelectual político que se caracteriza por una visión muy crítica del capitalismo, aunque es muy conocido fuera de Estados Unidos, ya que los grandes medios de comunicación de este país no le publican sus artículos ni lo entrevistan. Abraham Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia. Aquí ya cierro comillas de lo que escribió su amigo Arthur Nyman. Y pues seguimos con el programa. Abraham Chomsky pues nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. William, su padre, fue un afamado estudioso de la lengua hebrea y Noam Chomsky pasó unos meses en kibbutz durante su primera juventud. Los kibbutz, pues, es algo que procede del hebreo, ¿no? Que significa agrupación, que es una comuna agrícola israelí. Aunque existen empresas colectivas en otros países, en ninguno, pues, las comunas voluntarias desempeñaron el papel de los kibbutz. Es padre de tres hijos y su esposa Carol murió en el 2008, tras casi 60 años de matrimonio. Desde 1955 dicta cátedra en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, sobre filosofía y lingüística, una disciplina que ha revolucionado con sus teorías. A los 32 años de edad obtuvo allí el cargo de profesor titular. Además de haber cambiado los paradigmas de la lingüística con sus ideas, ha escrito numerosos libros sobre asuntos políticos y ha recibido innumerables reconocimientos y distinciones, incluidos 37 títulos honorarios. Militante de tiempo completo con una agenda repleta de conferencias, sus charlas y discursos son apasionantes y esto se debe a lo que dice, no a su modo directo y humilde de decirlo, ya que evita deliberadamente los ornamentos retóricos. Filósofo como un cuchillo en los debates, pero cálido y amigable en los diálogos. Chomsky es una persona la más moral que se haya conocido. Así que nada, este es Abraham Noam Chomsky. Como hemos dicho, ¿no? Si es la más mural, pues vamos a hacer hincapié en eso. Como hemos dicho, pues bueno, tiene dos facetas a Noam Chomsky, ¿no? Primero, se le conoce mucho, evidentemente, se le conoce mucho y actualmente por su activismo político, ¿no? Pero no hay que olvidar que Chomsky fue, bueno, ha sido un filósofo, ha sido y se ha obtenido, ¿no?, un doctorado y ha trabajado en el tema lingüístico, ¿no?, en el tema lingüístico de la cognitiva, ¿no? A ver, bueno, sí, lo revolucionó, yo... ¿no? Nos cuentas un poquito, Igor, tú que controlas más de, sí, de lingüística. Sí, hombre, yo ya hemos estado comentando incluso en el previo que la idea es centrarnos sobre todo mucho más en todo su papel, digamos, activista y político, porque siempre se ha necesitado, pero en estos tiempos que corren yo creo que todavía más necesitamos voces honestas y críticas que nos hablen de lo que está sucediendo. Pero sí que es verdad que habría que hacer un pequeño inciso, que trataré de que sea lo más breve posible, porque no solamente revolucionó el campo de la lingüística, sino con ello también el propio campo de las ciencias cognitivas, y que es algo además que se mantiene a día de hoy, y su teoría, la teoría de la gramática universal, no solo está plenamente vigente, sino que, mucho me temo, entre comillas, que básicamente vino para quedarse. Y que bueno, que habrá que seguir investigando sobre ello, pero que bueno, que por lo menos hay una tierra sólida sobre la que edificar todos nuestros conocimientos sobre el lenguaje. En 1957, ya con solo 29 añitos y a modo de tesis doctoral, publica a nivel, digamos, universitario, la obra Estructuras sintácticas. Esta obra no se publicaría hasta casi 20 años después, en 1975, digamos, al gran público. En esta estructura, Chomsky lo que propone es que todos los seres humanos disponemos de un dispositivo cerebral, digamos, innato, con el que nacemos y que nos permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. ¿Por qué revoluciona esto desde el primer momento o esta idea las ciencias cognitivas como tal? Bueno, pues hasta ahora se asumía que el lenguaje básicamente se aprendía como casi cualquier otra destreza humana por medio del aprendizaje y de la asociación. Entonces, tanto el estructuralismo como la psicología conductista que estaba en boga en esos momentos, pues pierden toda razón de ser. La teoría que nos propone Chomsky es Pero él no, a ver, sí. Es que no me ha quedado claro. ¿No propone que debes aprenderlo en sociedad? ¿Él cree que ya lo aprendes de por sí? Yo lo que creo, perdón, Igor, es que el ser humano cuando nace ya nace ya se puede de forma innata comunicar con otros. Es que si nos dejas solos no aprendemos a hablar. Tenemos que estar rodeados de gente, si no, no aprendemos ni a tal. Por eso te pregunto, que yo no sé tanto del tema, entonces por eso, qué sé, te lo... A ver, es que una cosa, él que es que no he llegado ahí todavía. Bueno. A ver, el Chomsky lo que nos dice es que, digamos, de manera innata, nosotros por poner un ejemplo, a modo de un ordenador que viene ya, digamos, programado y está preparado, digamos, para ejecutar una serie de operaciones. En este caso, nuestro cerebro estaría programado de manera... casi prácticamente instintiva para poder utilizar unos principios gramaticales. A partir de ahí tenemos lo que es la teoría de la gramática universal, estos principios abstractos que son universales en toda la especie, y de ahí sale la gramática generativa. La gramática generativa ya es el conjunto de reglas que nosotros utilizamos para hablar y para comunicarnos. Como especie, es decir, lo que tenemos es la posibilidad de, por medio de unas reglas, insisto, una especie de cerebro programado para hablar. Vamos, es como que tenemos un chip en la cabeza y que ya tenemos un poco las estructuras gramaticales preparadas. Y entonces podemos traducir, digamos, esas ideas a las combinaciones de un código que sería, en este caso, la gramática. Él habla de que existen, digamos, dos instrumentos, ¿no? Uno que serían los principios y lo que son los parámetros. Los principios sería lo que es innato a cada especie humana. Es decir, estos son innatos y fijos, son inmutables. Y los parámetros es ya lo que se diferenciaría de en cada lengua particular, o sea, los diferentes caminos que toma. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Sí. Cojamos el inglés y cojamos el español. En ambos idiomas hay unos principios que son innatos y fijos. Es decir, todas las reglas, por ejemplo, se fijan o se ciñen a sujeto, verbo y predicado. Todas los idiomas en el mundo, aquellos a los que nos negamos incluso a decir que son idiomas porque son porque las se hablan en alguna selva perdida y entonces entendemos que eso es algo primitivo que no tiene nada que ver con nuestro lenguaje evolucionado. Pero hablan. Y tienen unos principios gramaticales, exactamente. También exactamente. Otra cosa es que no los hayan volcado, por ejemplo, en una gramática. Hombre, principal. O que no se hayan extendido tanto porque no son mayoría. Al final necesitas ser una mayoría para extenderte y crecer. Entonces, todos, hay, digamos que es como un árbol en el que todos tenemos todos los idiomas del mundo, por ejemplo, tienen estos tres preceptos. Sí. Y a partir de ahí, cada idioma evoluciona dependiendo de su cultura, dependiendo de su forma de comunicarse, y por ejemplo, pues puede hacer que el orden entre sujeto, verbo y predicado cambie. Es decir, el euskera, por ejemplo, el verbo lo tiene al final. Y entonces, ahora el ejemplo que iba a poner yo en cuanto a principios y parámetros, cojamos por ejemplo el inglés, hay un parámetro que es se llama el parámetro de la elisión o el pro-drop parameter. En inglés, por ejemplo, nunca podemos elidir el sujeto. Es decir, I study English. Tienes que aclarar de quién estás hablando. El I, el yo, tiene que aparecer. Sin embargo, en castellano puedes decir perfectamente estudio inglés y puedes elidir ese sujeto. Los principios gramaticales son exactamente los mismos. Bueno, en euskera tampoco puedes, ¿no? En chundut, bueno, euskera es este gitendut. Bueno, no tienes por qué decir igual el sí, nit. Sí, en sí, ¿no? También se podría decir. Sí, se entiende, si lo presupones, sí. Entonces, de esta manera, además todo el estudio que viene desde la gramática y que viene de la lingüística en general, lo que nos dice es que efectivamente todo parece indicar que existen unos principios universales, que hay un árbol gramatical con diferentes ramas, hay unos principios fijos e innatos que nos permiten aprender, luego evidentemente se aprende por el contacto, se aprende porque empiezas a hablar con tus padres, empiezas a hablar con tus compañeros y compañeras en el colegio, etcétera, etcétera. Pero digamos que de alguna manera venimos ya programados. No hablamos porque hayamos oído hablar a otra persona. Sí, que tú ya tienes eso por desarrollar, ¿no? Que o lo desarrollas o no lo desarrollas, pero que lo tienes ahí. Eso es. Entonces, estos principios serían innatos, los parámetros son los que cambian de idioma a idioma y los que crean las diferencias sintácticas, lingüísticas, idiomáticas entre cada idioma. Y bueno, pues esta capacidad que tiene el ser humano, digamos, o esta capacidad que nos está diciendo de que somos capaces de desarrollar un lenguaje de manera innata, hace que nos volquemos mucho más en la lingüística como ciencia cognoscitiva. Bueno, de alguna manera nos deja muchísima más libertad para crear y para que entren más cositas a valorar, ¿no? Porque ha llegado el castellano a lo que ha llegado, por ejemplo, ¿no? Yo lo que veo es que en el trabajo, ¿no?, Anchowski deja un poco de lado, ¿no?, el habla, o sea, el hablar como manera de comunicarse, ¿no? Él solamente se centra en... No sé. No, a ver, es una rama de la lingüística. Él lo que está diciendo... evidentemente el hablar, o sea, hablar, la palabra sirve para comunicarse. Pero bueno, no tampoco sé. Tampoco está exactamente claro que tengamos el lenguaje porque tenemos que comunicarnos. No, pero que no sea lo único que... Somos sociables. Somos seres sociables y tenemos que comunicarnos. Pero los animales se comunican de muchas maneras y no utilizan el lenguaje. Pues digo, o sea, evidentemente no es la única manera que tenemos los seres para comunicarnos, el habla. Digo que Anchowski no menciona mucho el habla como una manera de... Hombre, él toma la estructura gramatical que utilizamos para hablar, ¿no? Lo que los estudios de Anchowski confirman y lo que la teoría confirman es que simplemente, como seres humanos, tenemos una capacidad innata para poder comunicarnos. Otra cosa es que el propósito del lenguaje sea única, exclusivamente de la comunicación, o haya diferentes propósitos más, porque, insisto, no tienes por qué poder hablar para poder comunicarte. Pero sí pone las bases de que la lingüística en concreto hay que tratarlo como una ciencia, hay que tratarlo como una ciencia cognoscitiva, y además esto tiene repercusiones no solamente en el entorno de la lingüística, en el entorno del lenguaje. ¿Cómo se trataba antes de la lingüística de Noam Chomsky? ¿Antes de él cómo se le trataba? Digamos que lo que había era, lo he comentado antes brevemente, se hablaba del estructuralismo y de la psicología conductista. Entonces, el estructuralismo básicamente es que había un sistema en el cual los elementos que lo integran ofrecen una relación de solidaridad y dependencia tal que forman una estructura. Es decir, la del lenguaje se concibía como un sistema de signos y en dualidades. Por ejemplo, significante y significado, lengua y habla, lingüística interna. La lingüística interna, que sería la que estudia las lenguas en sí misma, mientras que la lingüística externa se encarga de estudiar el componente social de las lenguas. O sea, que había una serie de estructuras que había que aprender o que había que asociar. Y el conductismo, pues al final era una ciencia del comportamiento en el que se entendía como la interacción que se construye entre el individuo y su ambiente físico. O sea, lo que decimos que es aprender a base de experiencia con el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la teoría de Chomsky lo que viene es a refutar que mucho más allá de venir al mundo y empezar a tratar de comunicarnos con él y aprender a base de aprendizaje-error, lo que nos dice simplemente es que nosotros tenemos esa capacidad innata para poder luego aprender y desarrollarnos con el mundo. Y eso fue un trabajo que hizo Chomsky en... allá por 1955, ¿no? Eso es parte de su tesis doctoral. Luego, bueno, pues ha habido bueno, pequeñas no revisitaciones. Has dicho, ¿no? No, simplemente, no, que en principio que a mí me llamó un poquito la atención simplemente pues que si bien la tesis doctoral surge allá por el año 1957, no se publica, digamos, a nivel general hasta 1975. Yo entiendo que durante todo este año pues también hubo quizás una resistencia muy fuerte por parte de... del campo científico en ese momento. Y bueno, pues igual costó, digamos, el que estas teorías fueran mayormente aceptadas. También es verdad que a día de hoy nadie ha sido capaz de rebatir estas teorías. La gramática universal como globalidad sigue completamente vigente. La gramática generativa como creación de lenguaje sigue plenamente vigente. Y allá hasta donde yo tengo conocimiento, he tenido conocimiento del aspecto lingüístico, ahora mismo no hay nadie que ponga en duda estos principios. Y mira que han pasado añitos. Han pasado muchos años, evidentemente. Joder, casi un poco más de 60 años. Bueno, y a todos y todas las que están hasta ahora sintonizando la Irola Irratia, pues recordarles que esto es Personas y que aunque parezca curioso, estamos hablando de Noam Chomsky. Digo porque antes que activista político, pues él es un lingüista, ¿no? Y estábamos hablando hasta ahora en el programa. ¿Es hasta actor? Es hasta actor, ¿no? Sí, y hasta ahora pues estábamos hablando de esa, ¿no? De esa fase que se puede decir que para el que no conozca muy bien a Noam Chomsky, pues es un poco desconocido, ¿no? Que Chomsky fue lingüista antes que activista político y bueno, y fue considerado como has dicho Igor, pues como un intelectual emblemático y una de las figuras más destacadas en la lingüística del siglo XX. Es sumamente reconocido en la comunidad científica y académica por sus trabajos, ¿no? En teoría lingüística y ciencia cognitiva. No sé si seguimos hablando de esta fase de Noam Chomsky o sí, pasamos... Igual, bueno, un poco para hacerle propaganda, que yo no me he leído su último libro, pero va de qué clase de... Se llama ¿Qué clase de criaturas somos? Y es como... Básicamente ha recogido todo lo que ha estudiado sobre lingüística para hacer un resumen sobre lo que somos lingüísticamente hablando y todo el, bueno, no deterioro, todos los cambios constantes que han existido y por qué. No me he leído el libro, ¿vale? Pero va de eso. Bueno, pero va. En la casa del libro te lo llevan a los 3 días, no lo tienen, pero te lo llevan. Otra publicidad, ¿eh? Eso es. Madre mía. Vale, pues entonces pasamos, ¿no? Sí, ¿o queda algo por ahí sobre esta fase de Noam Chomsky o pasamos ya a su fase como se le conoce ahora mundialmente, ¿no? Como activista político. Sí, yo, bueno, no sé, ¿tú tienes algo más para añadir? No, básicamente es eso, es el pequeño resumen de que al final con su teoría, pues al final esta gramática generativa resultó ser la primera evidencia sólida de que no solamente el lenguaje, sino que de la inteligencia humana está basada en dispositivos cerebrales especializados e innatos, o sea, es algo propio a nuestra especie, y eso pues bueno, pues ha permitido agrupar muchísimo de los campos científicos, entre ellas las ciencias cognitivas, y nos habla de que estamos mucho más capacitados para hacer cosas, no solamente para hablar, sino para pensar, para crear, para investigar, sí, de lo que se nos hacía ver antaño, en el que dependíamos sobre todo de que tuviéramos la fortuna. Nos han inutilizado muchos siglos. Sí, sí. Ahí llega Noam Chomsky y te dice, pues no, pues tienes un chip con el que has nacido, no lo tienes que comprar. Efectivamente, sí. Bueno, pues este es, curiosamente, este es Noam Chomsky, su faceta como lingüista. Bueno, pues en el programa de hoy, en personas, estamos hablando de Abraham Noam Chomsky. A lo largo de su vida, pues ha ganado mucha popularidad también por su acercamiento al estudio de la política, siendo hoy reconocido como un activista intelectual político que se caracteriza por una visión muy crítica del capitalismo, aunque es muy conocido fuera de Estados Unidos, ya que los grandes medios de comunicación de ese país, que es el país donde nació Chomsky, pues no le publican sus artículos ni lo entrevistan. Bueno, el veto sobre la literatura crítica y debate no es nuevo en Estados Unidos, sobre todo con los suyos. Alguien que incomode no es muy bienvenido, independientemente si ha nacido o no. Sí, de hecho, ahora que hablamos de Noam Chomsky, no sé si os habéis visto el Capitán Fantastic, la peli. Bueno, es una peli un poco que habla de un padre alternativo que se ha excluido para criar a sus hijos porque no les quiere criar en sociedad. Y en un momento un hijo le echa en cara que por qué no están celebrando las cosas que celebra todo el mundo. Ellos no celebran la Navidad, ¿vale? Un dato curioso, celebran el día de Noam Chomsky. Y ese día el aita le da regalos a todos los hijos y uno de esos días pues a uno le echa en cara que por qué no celebra la Navidad como otros y le dice, quiero que me defiendas por qué no vamos a celebrar el día de este hombre y por qué vamos a celebrar la Navidad. Y bueno, básicamente el crío no le dice nada porque ya le ha dado toda la chapa al padre de todo lo que ha hecho Noam Chomsky. Le dice, pues no, pero es curioso que celebran el cumpleaños de este hombre, que lo tenemos a dos días, sí, por cierto. Exactamente, un 7 de diciembre de 1928 nace Noam Chomsky en Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Eso es, en dos días cumplirá 89, 28, 17, eso es, 89 años. Y todavía está ahí dando conferencias. Bueno, y le quedará, ¿no? Le quedarán años, ¿no? Por el bien de los y las que en algún momento hacemos algo de activismo político, ¿no? Está bien que Noam Chomsky dure. Sí, bueno, pero él dice, ¿eh? No busquemos héroes, busquemos buenas ideas. Sí, no lo decimos como media de héroes. Sí, sí. Pues... Sí, a ver, yo por ejemplo reconozco, a mí una de las cosas que siempre me acercó mucho a Chomsky, de las que por las que me gusta mucho leer a Chomsky, es porque todos sus libros están cargados de, aparte de conocimiento y aparte de reflexiones críticas, de muchísima bibliografía. Es una persona que bebe muchísimo de lo... No es una persona o un autor que hable de... Mira, se me han ocurrido cuatro cosas, ¿no? Menciona sí de verdad, por qué se me ha ocurrido esto. Constantemente. Es muy modesto, sí que es verdad. Constantemente. Sí que es verdad. En todos sus libros o menciona a gente con la que ha hablado y han... Yo qué sé, como si un día estás tomando unas copas y ha salido este tema y han salido cosas guays. Pues él te lo dice. No es... El centro de él, aunque él esté escribiendo el libro, no se centra solo en lo que él sabe y me parece bastante modesto. Porque además dota de muchísima más legitimidad a lo que está diciendo. Claro, porque no es lo mismo que te lo diga solo una persona que te lo digan cuatro o cinco fuentes fiables, entre comillas, ¿no? Que tampoco nos lo vamos a llevar a la misa que no vamos. Pero eso además también hace de alguna manera que sean... estudios o que sean opiniones que, entrecomilladamente, son un poquito más difíciles de atacar o de criticar. Sí, hombre, ¿no? Hay más gente respaldando su idea, pues es normal. Pero también me recuerda a Galeano, también cuando yo me parece una persona que sabe mucho, pero no es el mítico escritor que alardea y utiliza un lenguaje en el que tienes que buscar 10 palabras de cada página. O sea, entiendes todo. Todo lo que estás leyendo. No sé los de lingüística, ¿vale? Porque no me los he leído, pero... Ahí ya el lenguaje que utilizará además será mucho más conciso, preciso, sí, será mucho más conciso y más académico. Entonces. Pero bueno, supongo que sí, seguirá con su, no sé si llamarlo simpleza o qué. Como dice, ¿no?, Arthur Nyman, sus charlas y discursos son apasionantes y esto se debe a lo que dice, no a su modo directo y humilde de decirlo, ya que evita deliberadamente los ornamentos retóricos. ¿Tú cómo conociste a Noam Chomsky? Por el estudio de la gramática. Por el estudio de la gramática universal, porque a través de la carrera yo hice filología inglesa y apareció ahí en lingüística y reconozco que me marcó un poquito sus teorías y luego ya más adelante pues empecé a leer y a conocer la faceta como politólogo, como sociólogo, porque al final... es activista, pero claro, nos habla de la realidad de nuestras sociedades. Entonces, no siendo sociólogo, a veces entiendes un poquito más el funcionamiento de las sociedades. Y sobre todo me llamó siempre, desde que sigo leyendo a día de hoy, por cómo disecciona sobre todo los entornos políticos y cómo disecciona las ideologías y las estrategias que utiliza el poder para llegar a dominar como domina. Sí, me gustan también sus ejemplos. Siempre coge a niños como ejemplos normalmente en sus libros y va planteándote cómo el Estado les ha ido, pues no sé, esculpiendo lo que querían. Y es bonito. Por ejemplo, yo le conocí con la deseducación, que me lo regaló, bueno, me lo regaló o me lo quedé yo, no lo sé. Y si mi aita escucha este programa, que me lo aclare. Con la deseducación, que lo leía la misma vez que Mal de escuela, de Penac. Y Penac es un profesor que te habla un poco pues de cómo funciona la educación actual y cómo abordarlo cuando eres un profesor y que de verdad quieres enseñar. Pero la deseducación me marcó sobre todo porque yo había sido muy buena estudiante dentro de lo... De los parámetros que se supone que identifican a los estudiantes. Eso es, dentro de los parámetros yo era muy buena estudiante y cuando terminé de leerme ese libro me sentía totalmente borrega, por así decirlo, por todo lo que me acababa de tragar y encima me he tragado esto también. Y me llamaba la atención el método en el que te decían, y te lo demostraba, ¿no? Con tal, no, os estamos educando para que sirváis a lo que nos interesa. No os vamos a educar para que hagáis algo que no nos interesa. Los alumnos estrella son alumnos en potencia nuestros. Van a ser nuestros empleados y empleados que dirijan al resto o que encaminen al resto en un buen camino. De hecho, Chomsky lo que critica es, ¿no?, que se fabriquen, entre comillas, personas y sociedades con parámetros capitalistas. Que es... Sí, bueno, y critica que no están formando estudiantes, están formando gente que va a potar a un examen, que no, que aprende lo que le están diciendo, asqueado, te compara con un ejército, porque es que, o sea, un poco desde fuera, un crío desde que... Aquí desde los 3 años, ¿no? Desde los 3 años empiezan a ir a... O sea, le despiertas a las 7 de la mañana para que se vaya al campamento. Ahí le enseñan absolutamente lo que les conviene. Y luego, si el crío se sale de esto, es azotado por todos los lados. Que si es mal estudiante, que si es mal hijo. De hecho, porque si eres mal estudiante, eres un mal hijo. Eres una mala influencia si eres un mal estudiante. Y ya luego te van desechando... Y no sé, yo pasaba de acudir a clase y estar ahí sentada las 8 horas. Básicamente fue un momento en el que preferí hacer más cosas y después de leer este libro me dejé de sentir religiosamente culpable, ¿no? Entonces me marcó en ese sentido. ¿Tú cómo le conociste, Miguel? Pues lo mío fue curioso porque en una convención de Naciones Unidas, el presidente Chávez le dedicó, no sé si a un grupo de personas o a una persona en concreta, porque como Chávez también era un poco especial en ese sentido, o a todo el auditorio, un libro de Noam Nunca Chomsky. Se sabe para quién va dirigido un regalo de no, Chávez. Sí se sabe a quién va dirigido. Lo que pasa es que no recuerdo si fue dirigido a alguien, a algunos o a todos, o a todas, las que estaban en el de las Naciones Unidas. Y era el libro de Estados Fallidos. Estados Fallidos. Es muy bueno. Y yo dije, hostia, pues vamos a buscar a ver qué tal. Y joder, la verdad es que te dice un montón de verdades. Hombre, ¿por qué son fallidos esos estados? Eso ¿Bajo es. Qué influencia? Yankee, por supuesto. Y un poco, por ejemplo, ponía el ejemplo muy, muy bueno de México, que es al final el que le tiene más al lado, pues es el que más va a sufrir. Pero todos los factores con los que se ha metido, a ver, realmente México no necesita a Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene hasta la agua de México. Vamos a ver, todos los factores que ha tocado para que ese estado continúe en el subdesarrollo. Sí, es que antes, por ejemplo, hablábamos de la poca o mala prensa que tiene Chomsky en su propio país, ¿no? En Estados Unidos. Hombre, por ejemplo, que tocáis el tema de estados fallidos. Hombre, evidentemente, si aparte de México diseccionas la guerra en Irak y en Afganistán, como lo hace él, para terminar, entre otras cosas, a ver... Bueno, también tiene un libro para que entendamos la guerra entre Pakistán... Irak y... Irak, madre mía, Pakistán. Entre estos tres, y lo hace, o sea, para mí que no lo he vivido de cerca y tal, te hacen entenderlo, entre comillas, ¿no? Nunca más. Sí, porque habla evidentemente de las verdaderas razones espurias que llevaron a esta invasión. Entonces, ¿cómo va a tener buena prensa en Estados Unidos cuando básicamente lo que te viene a decir es que la invasión no solamente es ilegítima, no solamente es unilateral, no solamente lo que ha creado es o ha dado como resultado un estado fallido, un estado en el que... Y a ver, para Chomsky un estado fallido es aquel que ni siquiera puede cumplir con los mínimos estándares de proporcionar a su sociedad lo que necesita. Eso Estamos es. Hablando de los mínimos estándares. Ahora mismo Irak es un país prácticamente sin gobierno, en el que el gobierno es un gobierno títere impuesto por Estados Unidos, que no representa a la población iraquí, más que a una pequeña élite que es la que está en connivencia con los poderes fácticos que lo dominan, que son Estados Unidos, y en el que básicamente no puede ofrecer nada más que miseria a toda su población. Sí, porque su población ya entregó lo que tenía para que otros no estuvieran en la miseria. Básicamente es lo que te viene a decir Chomsky. Entonces, con estos ejemplos, con Irak, con Afganistán, con lo que ha sucedido en Latinoamérica, en Centroamérica, etcétera, etcétera, Chomsky literalmente... dice y habla de Estados Unidos como un estado terrorista. Porque lo es. Entonces, ¿cómo va a tener buena prensa en Estados Unidos? Claro, ¿no? También hay un documental, no recuerdo el nombre porque lo vi hace mucho, básicamente va de psicoanalizar a la corporación. Y Noam Chomsky inicia a psicoanalizar la corporación paralelamente que está analizando a Estados Unidos. Es posesivo, le dan igual las vidas y está sacando todo el psicoanálisis y al final es la corporación es sociópata, es terrorista, es asesina, es ladrona y nos deja claro de pues toda esta corporación que no es un humano pero que tiene más derechos y menos deberes que un ciudadano nos domina, pues mira todos los parámetros psicológicos de quien nos domina y te quedas... Dice Noam Chomsky, ¿no? Estados fallidos son, para Chomsky, los que carecen de capacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y se consideran más allá del derecho. Estados Unidos supone un peligro cada vez mayor para sus habitantes y el mundo en general, ya que sus propias instituciones democráticas atraviesan una grave crisis y sus políticas y prácticas sitúan al mundo al borde del desastre nuclear y medioambiental. Efectivamente, es que además hay un libro relativamente recién es de 2013, de Chomsky, sí, evidentemente, que se llama No, del 2013, perdón. Es, además creo que es de este año. Se llama, se titula Porque lo decimos nosotros. Porque lo decimos nosotros. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un artículo. Al final es un compendio de artículos que él lleva escribiendo durante estos últimos años. Hombre, te das cuenta de sus años realmente con lo que escribe. Ojo, este hombre es viejo y tiene para contarnos y escribe, mucho. Y escribe mucho y muy bien. A menudo. Pero como decíamos antes, ¿no? Chomsky no es un autor que simplemente diga... yo. He visto esto y creo que esto es así y así, ¿no? Digamos que todo lo razona y lo reflexiona. Entonces, al hilo de lo que estábamos hablando, en Porque lo decimos nosotros, hay un artículo de noviembre del 2013 en el que habla precisamente de desamericanizar el mundo. Se titula como tal, desamericanizar el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta toda la tendencia, bueno, tendencia, que sí sería tendencia de estos últimos años, pero toda esta tendencia que surge desde la Segunda Guerra Mundial, que... en la que Estados Unidos trata de hacer el resto del mundo a su imagen y semejanza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Buen principio, pero, cristiano. Claro. Sí, pero es que de alguna manera... Es que pero luego lo consigue, este artículo, porque sí. Los estados fallidos quieren ser como él, hundidos en la miseria provocado por ellos. Bueno, ellos emigran día a día miles y miles de personas de estos sitios para conseguir el sueño americano. Claro. Entonces lo consigue. Y él nos habla de desamericanizar el mundo porque básicamente lo que nos viene a decir es que todos estos principios que trata de implementar, a ver, principios, toda esta política que tiene Estados Unidos de llevar su supuesta mejor democracia, su supuesta mejores sus libertades ideas egocéntricas al resto del mundo, surgen desde una óptica completamente unilateral. Es decir, son los principios, son las reglas que supuestamente rigen o sirven para Estados Unidos. El caso es que lo que nos dice es que los principios, y esto al final es una frase sentenciosa, solamente tienen verdadera validez si son universales. Con lo cual, o desamericanizamos el mundo y entonces tratamos de seguir adelante con unos principios universales de igualdad, de justicia... sumando la identidad propia y a la global y aportamos todos, uno de cada, todas las culturas y todos los pueblos, o seguiremos rigiéndonos por unos principios que son unilaterales y que ni siquiera valen para Estados Unidos. Porque, autodestructibles. Pero es que, decía, ni siquiera valen para Estados Unidos porque además él disecciona no solamente la política exterior de los Estados Unidos, es que disecciona al país. Sí, claro, es que no le va bien a Estados Unidos. Y te dice lo que está pasando en Estados Unidos. Es que le va bien, es que no diría tampoco económicamente porque es que pasa así, o sea, yo tengo familia que vive el sueño americano y pero han conseguido el sueño americano. Bueno, dentro de lo que cabe sí, pero no eres consciente de la gigantesca máquina horrorosa que estás trabajando. O sea, sí, tienes dinero, sí, pagas tu comida, sí, no tienes problema para pagar a fin de mes tal, pero ¿cuánto estás pagando para que mi primo vaya a estudiar? ¿Sabes? Para que le... estudiar, entre muchas comillas... ¿Por cuántos filtros tienes que pasar únicamente por ser inmigrante? ¿Cuántas veces has tenido que esconderte? Pero no para tener un coche, por ejemplo, porque no importa que seas inmigrante si vas a consumir. Es que al hilo de todo lo que estás diciendo, por ejemplo, y vuelvo a la literatura otra vez de Noam Chomsky, hay un libro que en el Estado se ha editado este año, en el 2017 creo, pero que es un libro ya que sale con anterioridad en Estados Unidos, que se llama Requiem por el sueño americano. Bueno, pues hay una peli también del mismo libro. Para quienes no os queráis leer el libro, ¿vale? Que siempre es recomendable leer los libros. Que siempre es recomendable leer Hombre, el libro. El libro lo tenemos aquí con nosotros delante y es un libro de apenas 130 páginas. Bueno, muy también fácil decir lectura. Que no todos son. Que todos sus libros, ¿no? Son cortos relativamente. Relativamente, pero bueno, pero son de fácil lectura y. Y creo que es un libro, digamos, básico y crucial si queremos saber un poquito más de Chomsky, no solamente de Chomsky, sino si queremos saber un poquito más de cómo funciona el mundo, porque en 10 pequeños, lo que llama el principios de la concentración de la riqueza y el poder, de verdad que nos hacemos con más herramientas para entender la realidad que nos rodea y para cómo poder un poquito combatirla. No vamos a ir sobre los 10 principios, porque quizás sería ponernos a hablar solamente del libro, pero sí me gustaría hablar brevemente de tres o cuatro de ellos. Uno de ellos es lo que habla Chomsky, nos dice modelar la ideología. Es decir, las élites, tanto norteamericanas como a nivel global, digamos, tienen un miedo de exceso a la democracia. Perdona que te interrumpa, Igor. El libro que has dicho es Requiem, digo, para... Requiem por el sueño americano. Requiem para el sueño americano, para los que los y las que nos están escuchando. Los 10 principios de la concentración de la riqueza y el poder. Vale, gracias, Igor. Entonces, él habla de que hay un miedo a nivel de las élites de un exceso de democracia, porque eso podría, si viviríamos dentro de una democracia verdaderamente real, eso significaría que la población, que es la mayoritaria, de verdad podría tener herramientas para decidir las políticas. Pero es que también se ha encargado de que este mismo Estado, como queramos llamarle, se ha encargado de que si existe una democracia, la población va a elegir para lo que ellos les han educado. Y yo, sí, pero él te lo comenta, ¿no? Y él te lo explica. Claro. ¿Y cómo tratamos de modificar esa ideología? ¿Y cómo tratamos de hacer que la gente responda a este tipo de situaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, con medidas desde la educación, por supuesto, desde la educación básica, haciendo que las matrículas, por ejemplo, sean cada vez más caras y prohibitivas, desde la educación en la universidad... Desde la selección, ¿no? Hablaba mucho, creo que me he leído en algunas partes y habla de cómo van a coger únicamente a los alumnos que les interesa y el resto se queda... A ver, pero eso, por ejemplo, se puede hacer muy fácil. No solamente desde el inicio de coger los mejores expedientes académicos, que lo único que te dicen es que estas personas, más allá de que puedan ser más o menos inteligentes, desde luego han sabido estructurar muy bien su carrera de estudios... Pero, por ejemplo, se está haciendo y se lleva haciendo muchos años. Yo, además, he vivido en el extranjero durante una serie de años. Estuve viviendo en Reino Unido y estuve estudiando ahí en la universidad y vi un poquito cómo se hacían estas cosas, ¿no? En Reino Unido y en Estados Unidos la educación universitaria es tan sumamente cara y como no es pública, tal y como la entendemos aquí, es decir, con unas matrículas de acceso a la universidad relativamente asequibles, sí. Y hablo, que no y hablo todo el siempre mundo de lo puede re, pagarlas y hablo, también y hablo aquí. De lo relativamente, los estudiantes anglosajones, por llamarlos de alguna manera, ahora mismo en Estados Unidos y en Reino Unido, necesitan acceder a créditos solamente para pagarse las posibilidades de matrículas de y las de estudios. Entradas. ¿Cuántas hipotecas de casas los que han triunfado de esas escuelas tienen que hacer préstamos a los nuevos alumnos y que luego cuando al alumno le vaya bien, que apuestan porque le va a ir bien, ya me lo pagas o tú le pagas la carrera a otro alumno, que ahora se lleva mucho. Y porque ¿no? hablamos de educación, alumnos... pero en sanidad más de lo mismo. Sí, no, lo del problema sanitario, además eso no sé si lo podremos tocar en un momento a lo que haya el programa. Sí, pero yo luego es igual me gustaría tocar un poco las seis comparaciones que hace Noam Chomsky entre Trump y Adolf Hitler. Perdona, un pequeño inciso. Antes he dicho Estados fallidos y era hegemonía o supervivencia. El libro que hegemonía mostró. Hegemonía y supervivencia. Que mostró nos Chávez. Vale estadios, nos vale también Estados fallidos, ¿no? También nos valió para lo que estábamos entonces, hablando, el Estado fallido. Pero era ese, el libro de hecho lo dijo en Naciones Unidas cuando el típico y mítico... Bueno, que es su bestseller, si no me equivoco, creo. Lo dijo Chávez en su mítico Huele a azufre y aquí estuvo el diablo, refiriéndose a George Bush. Nada. Pues si os parece ya, para que pueda entrar ahora rápidamente Carla con el tema sobre Trump y sus opiniones, termino un poquito con el libro de Requiem por el sueño americano. Sí. Sí. Entonces, simplemente, estábamos comentando lo de modelar la ideología, ¿no? Aquí sí hay un aspecto en el que quiero hacer un breve inciso. Él habla de la excepcionalidad que supone en Estados Unidos, que ya no lo está, porque ahora está sucediendo también mucho en el resto del mundo, de utilizar como un recurso contra el crítico el llamarlo antiamericano, el antiamericanismo, ¿no? Sí, como aquí el rojo, ¿no? Efectivamente. Entonces, él lo que habla es que ha llegado un momento en la sociedad norteamericana en el que se ha identificado al Estado o nos han hecho los poderes y las élites políticas, económicas y culturales norteamericanas han llegado a identificar al Estado tanto con la sociedad como con la cultura como con la población en general. Claro, ¿esto qué implica? Que si se critica la concentración, por ejemplo, de poder, la concentración de riqueza, las políticas económicas, las políticas culturales, lo que te están diciendo es que estás criticando a la misma esencia del pueblo norteamericano, a la misma población norteamericana. Entonces, esto es sumamente perverso, pero funciona perfectamente. Si leemos a Chomsky y lo entendemos, ¿Tenemos alguna herramienta más para decirles no, no, yo no soy antiamericano o no soy antiespañol o no soy antibritánico? Lo que soy es antipolíticas gubernamentales, antigubernamental y antipolíticas culturales o sociales o económicas. Y luego hay otro par de cositas que sí que me gustaría, por favor, comentar, que es, uno, cómo se está atacando, cómo se ha atacado a la solidaridad, al mismo concepto de solidaridad, desde prácticamente los años 60 o 70. Hubo un momento determinado en que, sí, que a partir hippies, del nivel de junkies. Existía en Estados Unidos y existe a día de hoy, aunque no lo creamos, hay una seguridad social que cada vez está más pauperizada, y él lo que nos dice es que, claro, temas como seguridad social, temas como educación pública, temas como recursos públicos, estos recursos están basados en la solidaridad. Es decir, la seguridad social, de alguna manera, es que aquellas personas que trabajan y a través de sus impuestos se recaba un dinero que va a una caja social, y a través de ese dinero se pueden hacer políticas, por ejemplo, sociales, para que personas y estamentos de la población o de la sociedad que no pueden acceder al trabajo o no pueden acceder a tener una vida, a costearse una vida, se les puede dotar de por lo menos unos mínimos recursos para que lo puedan llevar a cabo. Si esto se ataca, estamos rompiendo toda la base y toda la cadena de solidaridad que tiene un país. Lo que estamos diciendo es, vivimos en un darwinismo social, y el que puede acceder a un trabajo y costearse una vida lo hace, o se lo puede costear, y el que no, simplemente pues que se muera en medio de la calle. Pero es que ¿no? lo es. Yo alguna vez he tenido alguna conversación con, pero que no era muy mayor, tendría mi edad, y te decían, ¿por qué tengo que pagar parte de mis impuestos para algo que no es mío? Para algo que no es mío. Y eso es una idea que cala, ¿no? Y eso Chomsky, por ejemplo, nos lo dice históricamente, cómo desde los años 60, 70, cuando empieza a haber unas prerrogativas, se ha criminalizado para... Eso sucede ahora mismo, por ejemplo, lo estamos viendo muchísimo en todo lo que son los procesos de privatización, ¿no? Porque esto también se lleva a cabo de alguna manera. Sí, también con el proceso de los refugiados aquí mismo lo estamos viviendo. Entonces, cuando estás pidiendo que esta persona, bueno, que se le dé lo que se le ha prometido, y que luego, bueno, obviando que hemos ha sido estos países que han llevado la guerra, te atacan de, no, primero los nuestros. Si no hemos cubierto nuestras necesidades, ¿por qué vamos a cubrir las de otros que no son nuestros? Bueno, en fin. Sí, pero eso es algo, efectivamente, pero eso es algo que surge desde arriba. Es decir, es un mensaje que se envía desde arriba. Por supuesto. Entonces, cuando hablamos de la crisis de los refugiados, cuando hablamos de las crisis económicas, ahora con todo el tema de el cómo se está defendiendo la privatización en Occidente, o los procesos de privatización enormes que están teniendo lugar. Nos están americanizando. Sí, pero es que de alguna manera, ¿cómo se está mandando el mensaje desde arriba de que es que... todo lo que es privado funciona mejor? Es decir, desde la sanidad hasta los recursos públicos, cualquier cosa. Es un discurso constante de no, de esta manera no funciona. ¿Cómo se hace? Primero se les quita de recursos. Y esto nos lo dice Chomsky. Y luego solo es cuestión de verlo, ¿no? Es cuestión de no tener ideas. Ahora, por ejemplo, con lo que pasó en la Comunidad Valenciana con los procesos de privatización de los hospitales públicos. Lo primero que se hace es vaciar de contenido el recurso público en concreto. Es decir, desvalorizarlo. Yo tengo unos hospitales públicos. Lo que voy a hacer es, les voy a recortar todo el dinero público que les estaba enviando, de tal forma que no puedan acceder a los mismos servicios, que no puedan dotar a los mismos servicios y que no puedan atender al mismo nivel de la población. Una vez que la población está descontenta con el uso de ese servicio público, entonces incremento la voracidad del mensaje, o incremento el mensaje constantemente diciendo, porque no, es que tu salud no lo vale, es paga público, por ella. No vale porque es público. Si esto se privatizara, funcionaría mejor. De tal manera que llega un momento en el que la población ha calado, bueno, pues si esto no funciona, vamos a hacer lo que nos dicen, que es, vamos a dejar que se privatice. Y entonces, de alguna manera, pero eso lleva un costo. Ya has asumido que tiene que ser así, entonces ya dices, bueno, no, pues y venga, ahí es pues donde habrá te que pagar dicen, pero la, ¿tiene la, un la costo privada, tu ¿no? vida? ¿Tiene un costo tu salud? ¿Acaso no merece el dinero? La pena, bueno, pues costéatelo. Bueno, yo rápidamente, en el poquito tiempo que tenemos, os recuerdo que estamos en personas, en Irola Irratia. Gracias. Y bueno, un poco rápido, que no os voy a decir nada que no sepáis, ¿vale? Pero para que sepáis la opinión de Noam Chomsky sobre Donald Trump. Hace unos meses le hicieron una entrevista para el Pacific Standard y él lo resumió en seis en 6 cosillas, ¿no? Por las que le compara, porque él coincide en que la demagogia de Hitler es la misma que la de Trump. Es un estafador. Para empezar, siempre manifiesta una política confusa, una política para enfrentar a todo el mundo para que no escuche lo que él está diciendo, que lo que está diciendo es mierda. Pues lo mismo, utilizan el mismo recurso. La culpa siempre es de los demás, pero esto ya es en el código genético yanqui. Nosotros somos perfectos, ¿cómo va a poder ser un error el nuestro? Siempre es de los demás, de los mexicanos que nos han venido a invadir. La educación está bajo ataque. Bueno, lo ha estado siempre, pero Noam Chomsky nos aclara que en los 65 años de, entre comillas, la educación pública de Estados Unidos, no se ha incentivado bueno, la curiosidad. Vamos, simplemente se ha dicho a los alumnos que se traguen lo que les dan, que luego lo vomiten y, bueno, lo que hemos dicho, crear... Sí, él habla de adoctrinamiento. Crear soldados, pues lo mismo que Hitler. Bueno, luego, bueno, él dice que estamos en una situación histórica específica y muy importante en la que, bueno, lo que interesa es dividir aún más a los tipos de población y crear más diferencias, que ya lo sabemos, en Estados Unidos las diferencias están hipermarcadas y cuanto más marcadas estén, porque aquí el yankee y el nativo soy yo. Y bueno, y reincide en las políticas y en el activismo y... pues nos invita a que tenemos que defenderlos y a que tenemos que seguir ahí, dando la chapa. Y aquí estamos, dando la chapa. Y seguiremos. Y seguiremos. Bueno, pues está acabando ya esta horita de programa. Y recordamos a todos y todas las que nos están escuchando que hoy estuvimos hablando en personas sobre Abraham Noam Chomsky, lingüista, filósofo, activista, autor y analista político estadounidense. Y nada, gracias, Igor. Héroe americano. Que no le gusta la palabra héroe, ¿no? Sí, pero bueno. Y bueno, como decía Chomsky, o como dice Chomsky, que dentro de 2 días cumple 89 años, nunca fui consciente de cualquier otra opción que no fuera la de cuestionar todo. Así que... Cuestionároslo todo. Es una pena que se ha hecho corto el programa. Sí. Me hubiera gustado haber podido tocar un poquito más el tema, sobre todo del anarquismo. Porque, porque Chomsky es un anarquista, confeso, y da muy buenas razones. Razones para ser un anarquista, leéroslo. Efectivamente, un libro además del 2013, ¿puede ser? 2013. Razones para la anarquía. Sí, si podéis coger... Lo tenéis en PDF gratuito, además. Bueno, pues con esto terminamos el programa, con estas... ¿no? Recomendaciones. Gracias, Igor, gracias. Bueno. Así que nada, Igor, gracias por estar hoy con nosotros en persona. Gracias, Carla, nuevamente por acudir a persona, acudir a nuestro llamado. Y esperamos que estés pronto otra vez aquí en el programa. Bueno, gracias a vosotras. Esperemos, bueno, estar a los micrófonos más a menudo. Y gracias a nuestros oyentes y oyentas por haber estado allí y bueno, pues por seguirnos. Así que nada, nos escuchamos dentro de 2 semanitas más o menos. Así que seguid pues en la compañía de Irola Irratia 107.5 FM. Esto fue Personas. Agur, agur. Agur. Agur.